haz la madre a cualquiera, porque el maquillaje se lo dejas a los payasos. Lo que gritas cuando hablas, porque tú eres así. Solo quieres